Elena, ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, que desde el 2020 trabaja como coordinadora en el área técnica de la organización, la ONG Natura Argentina, que es, ella nos va a contar bien de qué se trata esta ONG, pero es una ONG ambiental que se enfoca en promover y acompañar iniciativas de creación de áreas protegidas. Ella está en Córdoba. ¿Cómo anda, Sofi? Hola, Flor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Esto es como un poco de reencuentro, le cuento a la audiencia, porque somos bastante amigas con Sofía, hace mucho que no nos vemos, así que es como un poco escucharnos después de tanto también. Sí, hace un montón que no nos encontramos. Bueno, te mando un saludo a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, como para descontracturar un poquito, la ONG Natura Argentina, ¿tiene alguna relación con Natura Cosméticos? ¿Qué es lo que hacen en la ONG? Me da risa porque siempre nos hacen la misma pregunta. Es más, muchas veces me he encontrado con algunas personas que me dicen, ay, ¿vendés cremas como yo? Y bueno, no nos dedicamos a la venta de cremas, tampoco de aceites ni mayonesa. Eso es importante también. Es un nombre muy general. Es un nombre hermoso, pero bueno, es muy usado, ¿no? Por otras empresas, por otras organizaciones. Entonces está bueno hacer esa diferencia, ¿no? Somos Natura Argentina. Una ONG, digamos. Ya empezando por ahí, vamos bien. Bien. ¿Y esta ONG es de Argentina o depende de alguna ONG internacional? No, esta ONG es de Argentina. En algún momento tuvo una dependencia con Natura Internacional, pero en el año 2020 Natura Argentina cumplió la mayoría de edad y se convirtió en Natura Argentina con personería jurídica. Radicada en nuestro país y tiene su propia autonomía. Así que Excelente. eso es muy importante mencionarlo. Así que gracias por preguntar, porque muchas veces nos pasa que está la página de Natura Internacional también, entonces nos consultan cuál es la diferencia o si hay algún tipo de relación o parentesco y sí, o sea, en algún momento existió, pero ahora somos organizaciones independientes. Claro. Y bueno, yo ahí comenté un poco antes de que empecemos la charla. Que se enfoca en promover y acompañar iniciativas de creación de áreas protegidas. ¿Esto cómo es el proceso? ¿Y cuántas áreas protegidas han logrado acompañar hasta el momento? Bueno, si te parece, te cuento en general cómo es la organización, Dale. dónde estamos erradicadas y demás, así la audiencia y vos tienen un pantallazo general. La organización se compone de un grupo de profesionales de muchísimas provincias. Actualmente somos más de 30 personas trabajando de múltiples disciplinas y estamos trabajando en diferentes provincias de nuestro país. Actualmente trabajamos en Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja, Catamarca y Salta. Y por dar algunos ejemplos de iniciativas que ha acompañado Natura y que se han concretado como áreas protegidas, en este caso parques nacionales, son los dos casos en la provincia de Córdoba, con el Parque Nacional Tras la Sierra y con el Parque Nacional Ancenusa, que se creó el año pasado, en 2022, para proteger lo que es la Laguna Mar Chiquita, ¿no? Un humedal muy, muy importante a escala nacional y a nivel internacional. Sí, el lagunón más que laguna, porque es monstruosa, Mar Chiquita. Es una monstruosidad y actualmente, ya que estamos hablando un poco de Mar Chiquita, estamos trabajando en la parte de Santiago del Estero, en lo que son los bañados del Río Dulce, como para tener una estrategia de conservación integral, ¿no? Porque ahora lo que se está protegiendo es la parte de la provincia de Córdoba, como les comentaba. Se está tratando de trabajar en la parte norte, haciendo algunos relevamientos de biodiversidad para poder complementar con con la estrategia, ¿no? De Parque Nacional. Claro. Y bueno, ¿en qué provincias están? Por ejemplo, ¿en La Pampa tienen algún proyecto o todavía no han llegado a territorio pampásico? No, no, no, en La Pampa actualmente no tenemos proyecto. Tenemos en Mendoza como lo más cercano, digamos, y después en Córdoba los proyectos que te comentaba, y después ya hacia el sector NOA, digamos, estamos enfocados en esa región, así que La Pampa todavía no. Todavía no, pero bueno, en algún momento quizás pueden llegar para acá y proteger alguno de los humedales nuestros. Uno de los humedales. Y bueno, la verdad que hay sistemas interesantes en La Pampa, ¿no? Está bueno que comentemos también que hemos trabajado juntas en algún punto, en algún espacio, con respecto a lo que fue el estudio de los humedales del río Atuel y del Salado. Entonces, bueno, tenemos conocimiento de causa de que hay humedales muy interesantes en la provincia para proteger y para seguir estudiando, así que, bueno, quién tal sabe. Tal cual. Sí, bueno, esto más como una, es una cuestión, uno siempre habla de ONGs, ONGs ambientales, ve noticias, hay bastantes ONG ambientales, para bien, digo, porque es si hay muchas significa que estaría faltando organizaciones justamente para organizar la temática ambiental, pero es raro conocer a una persona que trabaja en una ONG, y vos estás como coordinadora del área técnica de la organización, y la pregunta sería como, bueno, primero, ¿cómo surge la oportunidad de trabajar en una ONG? O sea, ¿cómo fue? ¿Entraste, te pusiste a buscar, tiraste currículum, dijiste me gusta? ¿O fuiste apuntando particularmente a este tipo de iniciativas? Y seguido de eso, como contar cómo es trabajar en una ONG. O sea, ¿cómo es tema de si es muy verticalista o si es más horizontal de cooperación? ¿Cómo se deciden las cosas? ¿Qué es más importante? ¿Cómo se priorizan los temas y demás? Bueno, son preguntas súper interesantes. Te cuento un poco mi experiencia de cómo ingreso en la ONG. En realidad, bueno, veo una publicación que justamente había compartido uno de nuestros colegas en una página, en un grupo de Ingeniería en Recursos Naturales, y me encuentro con esta organización que está radicada en Córdoba, que es una organización relativamente nueva. Entonces, si bien el perfil que habían publicado no era compatible con el perfil que yo tenía en ese momento, porque no tenía mucha experiencia en lo que respecta a ONGs, por esto que vos comentás, ¿no? Por lo complejo que es, claro, por ahí conseguir un empleo, por ahí porque no es un sector que esté tan ampliamente difundido o en algún punto desarrollado. Entonces, yo ingreso a Natura como voluntaria, uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese esquema, la organización tiene un programa de voluntariado que lo que hace es tomar estudiantes y profesionales recién graduados que quieran profundizar en la temática de conservación. Entonces, me parece interesante aprovechar la oportunidad del voluntariado como para conocer a la organización desde adentro y entender cómo era el trabajo y demás, porque yo tenía los mismos interrogantes que me preguntas vos. Claro. La verdad que era como, bueno, a ver cómo trabajan, cómo se manejan y más. Y la verdad es que ingresé en el 2020, al principio era para un voluntariado de 3 meses, uh-huh. Y bueno, después la realidad fue que me quedé hasta el día de hoy. No te pudieron sacar más. No me pudieron sacar más, inicié como una carrera dentro de la organización, en donde, bueno, al principio estaba como voluntaria, después ya me tomaron como técnica, uh-huh. ¿Sí? En algunos de los proyectos de la organización, y después ya conociendo el área técnica, es un área que recién se había formado, bueno, y conociendo desde adentro cómo se estaba gestando el área, quedé como en la coordinación, ¿no? Así que ahora ese es mi rol actual dentro de la organización. Y con respecto a cómo se manejan y cómo se toman las decisiones, bueno, la organización trabaja por proyectos, ajá, en cada una de las provincias que les comenté, pero también trabaja por áreas o por departamentos. Tenemos un área de comunicación, tenemos el área técnica y otras áreas que son funcionales al objetivo de la organización. Y las decisiones se toman con las coordinaciones de cada una de esas áreas y departamentos. Claro. ¿Sí? Tiene una estructura que está buena, digamos, porque en general los temas más importantes, los temas estratégicos, se arman con mesas de diálogo interna dentro de la organización y la verdad que es muy interesante el manejo que se tiene. Es una organización que para los pocos años que tiene, la verdad que se ha desarrollado de una manera muy interesante. Mm. Así que está bueno, está buena la dinámica y lo interesante es que continúan, ¿no?, los cambios, la evolución y más en pos de esto, ¿no?, de acompañar de una mejor manera la iniciativa de la creación de áreas protegidas, que ese es el objetivo de la ONG. Claro. Y después algo más que me gustaría compartir, que es bastante importante, es que el trabajo de la ONG se basa en tres pilares. Sí, uno de los pilares es el trabajo con las comunidades que están en estos sitios, ¿sí?, en donde la organización trabaja. Eso es clave. La fundación o la organización no puede trabajar solo en ese sentido. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con diferentes actores. En algunas publicaciones van a ver que se implementa el enfoque en multiactor, justamente. Después trabajamos con autoridades, ¿sí?, que pueden ser autoridades de gobierno, y diferentes instituciones, que pueden ser desde universidades hasta otras organizaciones, ONGs. Pueden ser, bueno, existe una diversidad, ¿no?, de organizaciones, pero también sí, trabajamos con ONGs. Y después, por último, hay un bloque bastante importante en lo que respecta a trabajo técnico-científico. Claro. Entonces, uno de los pilares de la organización también es eso, ¿no?, la generación de información, la interpretación de información que ya está generada en general por el sector técnico-científico. Y bueno, y todos esos insumos se utilizan para después poder tomar decisiones, tomar las mejores decisiones. Entonces se hacen análisis bastante exhaustivos en ese sentido. Genial. Bueno, y eso que estás contando, me surge una duda, es si esta información uno la puede consultar, si está en alguna página o algo, o si hay como que contactarse con la ONG para pedir, porque imagino que mucha de esa información le puede llegar a servir, no solamente en caso de gestión, sino también para que yo, personas que estén haciendo tesis de grado, posgrado, que quieran utilizar la información, si está disponible para mirarla, para chusmear. Bueno, esa pregunta es súper interesante. Natura tiene varias redes, tiene una página web que es naturaargentina.org, y también tiene Instagram, que se utiliza bastante para materiales de difusión. Entonces ahí van a consultar varios materiales, desde infografías hasta otras cuestiones que por ahí se relacionan con esto que vos consultás. Y está bueno porque lo pueden descargar. En general está en formato PDF, entonces se puede consultar, y si hay algún documento específico además que quieren consultar, siempre le pueden escribir a la institución a través de estas redes. También tenemos publicaciones en otros sitios. Por ejemplo, hay una publicación que está en CID de APN, que también está interesante, y fue un trabajo que hicimos junto con la delegación NOAA de Parques Nacionales, que es un informe multicriterio sobre sitios prioritarios para conservar en la provincia de Catamarca. Entonces también pueden llegar a encontrar información de la ONG en otros sitios web, ¿no?, de otras instituciones. Eso también es importante aclararlo, porque muchas veces está publicado en la página, pero también se pueden encontrar, claro, en otras páginas, o inclusive en algunas revistas y demás científicas puede ser que también encuentren, o en congresos, ¿viste?, en estos repositorios por ahí de resúmenes y demás, también pueden llegar a encontrar personas que trabajan dentro de Nature y que tienen como institución de pertenencia a la ONG, o directamente a Nature Argentina también, como, claro, organización. Bueno, y como última pregunta, creo que una pregunta que nos hacemos todas las personas cuando vemos una ONG, ¿de dónde reciben los fondos? O sea, ¿cómo es? ¿Ustedes tienen ¿Ustedes están aliados con empresas o el Estado, o solamente reciben donaciones de personas individuales, o están asociados con alguna universidad? Bueno, algo mencionaste recién de proyectos compartidos, pero ¿cómo es que se gestiona, si es que se puede saber, sí, el tema de los fondos para autosustentarse como organización? Sí, ok. Mira, algo importante para tener en cuenta con respecto a lo que es fondos para conservación. Lamentablemente en nuestro país no contamos con fondos para realizar lo que la organización quiere internacionalizar, ¿no? Que es justamente acompañar estas iniciativas de conservación. Entonces, la ONG lo que hace es trabajar o articular con instituciones que son un poco más grandes, con organizaciones no gubernamentales, que son de afuera, ¿sí? Por eso tenemos que buscar financiamiento externo, que son ONGs gigantes, que ellas recaudan fondos en general, y lo que hacen es enviar esos fondos a organizaciones locales, territoriales, ¿sí? Para que puedan trabajar. Entonces, hay una alianza enorme de organizaciones de conservación en todo el mundo, ¿sí? Que se dedican a cuestiones similares, natura o afines, y esas organizaciones en general lo que hacen es esto, ¿no? Recaudar fondos para poder proveer de estos fondos a organizaciones pequeñitas como Natura, que trabajan en países que por ahí no tienen fondos disponibles para realizar esta gestión. Claro. Eso por un lado. Y después, por otro, también se reciben donaciones de personas físicas, individuales, ¿sí? Pero algo importante es que la organización no recibe fondos de empresas, ¿sí? Que se dediquen al extractivismo o que tengan algún conflicto con respecto a derechos humanos y demás. No, o sea, hay un filtro ahí, claro, con respecto a la recepción de esos fondos. Sí, eso está bueno. Bueno, sí. Nos están consultando acá una oyente. Si el voluntariado es solamente para recién recibidos o podrían, o sea, o existen voluntariados para personas mayores o para gente que ya, ya está en una, se podría decir, que no es que ya, eso, o sea, si necesariamente tenés que ser estudiante o profesional recién graduado o pueden ser personas más grandes o gente que ya esté con una carrera encima. Mira, te comento, en mi caso, por ejemplo, como para dar un caso real, pasó que por ahí no era una profesional recién recibida y, bueno, me dirigí a la organización y les comenté que si bien no era junior, que me interesaba mucho la temática, entonces que bueno, que ponía a disposición mi perfil y mi experiencia, en todo caso, si servía o si se podría hacer algo en conjunto. Y, bueno, desde la organización me dieron el ok. Entonces, si bien el programa está como dirigido a ese tipo de perfiles, no implica que sea algo excluyente, ¿sí? Claro. Siempre que se presente una propuesta o que las mismas personas, también invito a quien escribió a que se contacte con la organización y pueda proponer, ¿no? Que tenga la libertad de proponer, este es mi perfil, esta es mi experiencia, me interesa por tal y cual razón. Entonces, yo la verdad que le recomendaría eso, en ese sentido, que no se quede con esto como algo excluyente, sino que es, o sea, el programa de voluntariado está así puesto de forma genérica, ¿no? Pero tiene sus excepciones, por supuesto. Excelente. Bueno, no sé si querés decir alguna última cosita, tirar algún chivo de la ONG, lo último, tenés el micrófono abierto. Vale. Y desde ya, bueno, te agradezco por estos minutos. Bueno, dale, voy a aprovechar un cachito más para decir que, bueno, hay un documento de la organización que está publicado, que son las bases y fundamentos de nuestro trabajo, que está publicado en la web, por si alguna persona de la audiencia quisiera consultar, y eso me parece súper importante, porque ahí se relata un poco y ahí se resume un poco lo que quise decir y lo que quise comunicar en esta entrevista. Si hay cualquier duda, se puede consultar ese material. Y también, bueno, los invito a seguir las redes de Natura, tanto en Instagram como en la página web y demás. Nos van a encontrar como Natura Argentina. Y bueno, Flor, a vos te agradezco muchísimo el espacio y la invitación para charlar. Siempre es un gusto. Así que muchísimas gracias. Bueno, estamos en contacto, Sofía. Un beso grande. Bueno, estamos en contacto. Nos vemos. Chau, chau. Hablábamos recién con Sofía Antonena, ella es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, se desempeña como coordinadora del área técnica de esta ONG ambiental que se llama Natura Argentina, que no tiene nada que ver ni con los cosméticos ni con la mayonesa, como bien dijo la entrevistada al principio de la entrevista. Y bueno, que sigan la ONG porque la verdad que es bastante interesante, tiene bastante información la página, se llama Natura Internacional, la naturaargentina.org, la página. También pueden encontrarlo como Natura Argentina en las redes sociales. Nada, síganlo, está bueno. Hay muchísimas ONGs ambientales en el mundo. Uno se pone como a mirar y la cantidad de ONGs que hay es